es una historia que prefiero callar, mas no soporto y la tengo que contar. ¡Hey! Yo no la amo, yo no la quiero, mas la prefiero olvidar. Yo ya no pienso en el futuro, lo que me podrá pasar. Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón. Todos sus sueños son tonta ilusión, que no llegan a lograr mi amor. Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás. El desengaño la hará sufrir, pero se resignará. Se siente